Esto sí es un fucking remix. Boy. Si tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en la tetas. Me vuelven loco su tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas. Si tetas. Tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en la tetas. Me vuelven loco su tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen. Soy fanático del booty, pero esa teta es tuya. Déjame echarle más pluri pa' que grite aleluya. Cuando mi lengua fluya, más vale que aguante en tuya. No hagas que te sustituya con una amiga tuya. Toditas se ven bien en la Mercedes Benz. Fuman solo con Pen. La tengo en mi top 10. Con una soy Bruce Wayne, con la otra soy Clark Kent. Pero es el mismo bicho que hace que brinquen. Como Quicka, como media tua. Por la teta que notamos que vienen de dos en dos. Pero que viene en unidad, que eso siempre da pa' todo. Pato, adicto a la chapa, yo nunca quemé esa etapa. Llego al Electric Club, dicen que llegó mi papa. Billetes de 100, es lo que ella quiere, lo suelto en la cara. Me caen los brasiles, los haters me graban y se entretienen. Pero ninguno a mí me mantiene. Yo lo tiro con mi esposa, aunque se ponga celosa. Tú sabes que una hortita y esa vaina no la goza. Yo boto el estrés cuando ella mueve la cola, pero ella tan clara que ninguna me enamora. Llevo tirando de 100 sin parar por una hora. Me monto en mi McLaren y nada más cabe una sola. Si tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en la tetas. Me vuelven loco su tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas. Si tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en la tetas. Me vuelven loco su tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen. Sácale el jugo, bubalú. Está gordita, weed and poo. Moña verde de montandula. Tonco yo si no lo hacen tú. Mira cómo es que lo mueve. Así es que los beats le mantiene. Ay, Dios. Papito, no te confunda. La baby anda en una tundra. No tiene pana desde que se puso silicona. Carmen Lubana. Hasta las mujeres son liconas. No es del toque, pero es la sensación. ¡Qué melones, qué melones! Ahí voy. Dice Rankitón. No son melocotones, mucho menos limones. Son como pomas rosas, el color de tus pezones. Y son bien poderosos, como sendos cañones. Hagamos todo el mundo el grito de los bellacones. Échale chel, esa nena no usa brasier. Se llama Michelle, es la campeona de los huetichel. Aumenta el volumen, sube de nivel. Mira cómo rompe todos los decibel. Calito Colón es de Santa Isabel. Y yo ando borracho en la puerta. Díguele esperando que me van los melones. Pa' que se me pare lo que tengo los calzones. Mira cómo ella se le sube las presiones. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Cada vez que ella lo mueve se levanta las naciones. De una manera cabrona que no tiene explicaciones. Yo me rompo cuatro pajas cuando veo ese melón y se me para la bol. Como sendo bolones, métele duro, Ulva y Rome. Duro pa' que se desplomen cuando ella mueve los melones. Para pa' pa' para u se me pone. Tetas. Me dejan hacer el coro. Y si tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en las tetas. Me vuelven loco sus tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas. Si tiene nalga, tiene tetas. La pantalla en las tetas. Me vuelven loco sus tetas. Pero que brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen tetas, tetas. Brinquen tetas. Brinquen, coño. Mami, tetas. Esto sí es un fucking tetas. Remix. Tetas. Ranking Stone. Tetas, tetas. El rey de los melones. Tetas. Marconi. Tetas, tetas. Tetas. Marconi con Impara, boy. Ulva. Yeah. Rome. Rao. Ra. Rao Alejandra. Dime, Waldon. Con Marconi. What's on the diamond? México, what do you about? Tetas.